Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 379 del Rincón del Fanático. Y saben qué, con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván Lapesardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar contigo, con Ángel, con toda nuestra audiencia en esta edición 379. Que bueno, por demás, bueno, muy interesante y en la que nos la vamos a pasar muy bien. Ángel, buenas noches, ¿cómo está todo? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto, y saludo a la audiencia. Bueno, muy bien, muy contento, pendiente del podcast de hoy. Quería pedir disculpas a la audiencia porque inconvenientes técnicos fuera de mi control, pues me evitaron pues participar en la última sección de la semana pasada, pero bueno, esperemos que hoy todo funcione bien y vamos para adelante. Confiamos que sí, y no hay problema, Ángel, son cuestiones técnicas. Pero bueno, Iván, ¿qué onda? ¿Qué noticias traes? Bueno, bueno, realmente este fin de semana fue muy, muy interesante. Pasaron cosas muy, muy buenas. Creo que este podcast, Roberto va a ser protagonista porque tiene muchas cosas que comentar, tanto en fútbol americano como en automovilismo. Por supuesto que es lo que yo voy a lo que voy a conversar. Por supuesto, hablar de lo que fue la jornada de la Champions, por demás interesante. Por supuesto, bueno, también seguir las noticias de Ángel, que no sé si traerá algo de béisbol, pero bueno, la idea es ir desarrollando poco a poco el programa y, por supuesto, la NFL, que estuvo también pues de infarto y vimos cosas pues bastante, bastante interesantes. Eso es lo que traigo por mi lado. Ángel. Sí, bueno, tengo una noticia de béisbol y otro tema que no es una noticia, pero sí es de béisbol y es más que todo un rumor, pero un rumor que afecta a Roberto y a su equipo, los Astros de Houston, entonces lo voy a tocar. Tengo también el fútbol de la Champions, que terminó hoy la fase de grupo, ya están definidos los grupos, o sea, quiénes clasificaron en cada grupo, y pues, perdón. Voy a seguirlo a ustedes cuando estén hablando de la NFL. Muy contento con mi equipo de los Miami Dolphins, que estamos ahí con 8 y 4 por encima de los Patriotas. Y bueno, no muy contento con el Fantasy, pero por lo menos gané mi semana. Y tengo también una pregunta de automovilismo que no la pude hacer por no haber estado en la segunda sección la semana pasada. La voy a hacer hoy. Muy bien, muy Bueno, bien. excelente, muy bien. Sí. Por mi parte, quiero que platiquemos de la victoria de Checo Pérez. Yo no vi la carrera, pero confío que ustedes me puedan decir de la misma. Tengo mi pregunta de la semana del BASE. Vamos a platicar de datos duros y noticias de la NFL. Sin embargo, previo a que iniciemos eso, quiero platicar de los Steelers. No tanto del juego, sino de cosas que estoy leyendo en redes sociales por parte de jugadores y que es muy importante comentar aquí. Pero bueno, ok, yo creo que con esto podemos iniciar. Ángel, vas a iniciar con tu sección de la MLB. Sí, Adelante. bueno, lamentablemente pues se nos siguen yendo los grandes jugadores, por lo menos algunos de los que yo he visto y creo que Iván también. Esta semana se nos fue uno de los mejores primera base de la década de los 70 y 80, que fue Dick Allen, Richard Anthony Allen, que jugó pues entre los Phillies, los Medias Blancas de Chicago, también estuvo con San Luis, un año con los Dodgers, volvió al final de su carrera con los Phillies, terminó con Oakland, más que nada estuvo en la Liga Nacional, pero bueno, puso números muy buenos, no entró al Hall de la Fama, por eso este artículo que estoy leyendo aquí de Yahoo Sports, el periodista Mike Oss, se titula Dick Allen, uno de los mejores peloteros que no están en el Hall de la Fama. Muere a los 78 años. Entonces, Dick Allen había estaba supuesto haber sido escogido por el Comité de Veteranos en este año 2020, pero el COVID retrasó la elección de este año. Entonces se supone de que ya el año entrante, pues con ya de manera póstuma, pues entonces se le haga justicia a este Slover, que fue un inicialista, repito, también en alguna oportunidad cubrió el Le Fil, pero que tuvo números muy interesantes, que ganó varios premios. Por ejemplo, en su primera temporada completa, la del 64, fue novato del año con los Phillies. Tuvo topes en esta temporada de 125 anotadas. Esa fue la máxima cifra en su carrera. Lo mismo en hits, 201. Lo mismo en triples con 13. Y además batió 29 jonrones y 91 empujadas para ganar el novato del año. A partir de ahí, pues bueno, terminó su carrera 15 años con los siguientes promedios: 171 hits, 30 dobles, 7 triples, que es una cifra bastante importante para un slugger, 33 jonrones, 104 empujadas, 292 de promedio al bate, 378 de OBP y 912 de OPS. Pues bueno, a pesar de esto, tuvo una temporada, su mejor temporada, la del año 72, su primera con los White Sox, donde con 37 jonrones, 113 empujadas y 420 de OBP ganó el MVP. Fue el jugador más valioso de ese año en la Liga Americana. Pues entonces, bueno, a pesar de estos números que son muy buenos, más que buenos, pues entonces Eddie Cullen no está en el Hall de la Fama y se supone pues que los cronistas, el Comité de Veteranos pues le haga esa justicia que se merece este gran jugador, pues el año que viene. Iván, no sé si tú llegaste a ver jugar a Eddie Cullen. No, la verdad es que no, Ángel, eso iba a decir. Lamento mucho no poder ofrecer muchos comentarios sobre Eddie Cullen, porque realmente nunca no lo vi jugar, es la verdad. Pero bueno, con tu descripción, pues no, creo que queda muy bien expuesto lo que hizo y lo que ha aportado para el béisbol de las Grandes Ligas. Así es. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Ok, el otro, la otra, vamos a decir, comentario que tengo, que no es, repito, una noticia, pero sí es un rumor, y como dice Iván, cuando el río suena, piedras trae, pues entonces es que, bueno, los Medias Blancas se están moviendo después de haber tenido una buena temporada en el 2020, pues entonces quieren ir a más, y entonces agregaron al pitcher, el miembro del equipo de estrellas, Lance Lynn, lo trajeron en un trade para redondear una muy buena rotación con Lucas Yolito, Dallas Keuchel, Dylan Cease y la posibilidad de recuperar al joven Michael Kopech, que se está recuperando, repito. ¿Cómo llegó a los Medias Blancas, dijiste? ¿Por medio de un trade? ¿A cambio de quién? Enviaron un prospecto, no tengo aquí los nombres, pero enviaron un prospecto y un pitcher que no es... Digamos que no es de los mejores a los Rangers y se hicieron con Lance Lynn. Hay que decir que Lance Lynn se va a reencontrar con su ex-manager Tony La Russa porque ambos estuvieron juntos en San Luis, cuando La Russa estaba en San Luis y Lance Lynn estaba iniciando su carrera. Así que es un viejo conocido y yo supongo que ahí La Russa habrá tenido algo que decir. Habrá pedido ese trade y entonces, bueno, todavía no he hablado del rumor, pero entonces la rotación, Lucas Yolito, Dallas Keuchel, Lance Lynn, entra como número 3, Dylan Cease el número 4, y bueno, pues varios brazos para competir por el quinto lugar, esperando que se recupere Michael Kopech. Entonces, bueno, la alineación, y sigo dejando para el final el rumor que toca el equipo de Houston. En el puesto número 2, Tim Anderson el shortstop, bateando de tercero, Yasmani Grandal sería el catcher, bateando de cuarto el MVP de esta temporada pasada, José Abreu, primera base, bateando de quinto, Jiménez en el puesto del designado, Eloy Jiménez, en el puesto 6, otro cubano, Joan Moncada en la tercera base, Estos equipos llenos de cubanos. Grandal es cubano, Abreu, Jiménez, Moncada. El siguiente también, Luis Robert, extraordinario pelotero. En el center field, batería séptimo. Nick Madrigal, batería octavo en la segunda base. Adam Eaton, con el cual acaban de firmar un contrato. El veterano, pues entonces todos lo recordamos con los Medias Blancas y con el equipo de Washington, que fue campeón mundial, sería el noveno bate en el right field. Y nos falta, por supuesto, el primer bate. Y este es el rumor. El rumor, pues, atención Roberto, es que los Medias Blancas van a apostar fuerte por conseguir su última pieza, que es lo que cuadraría este line-up, que les daría un abridor, y es nada más y nada menos que George Springer. George Springer, entonces, en este line-up, batearía primero, jugaría en el left field o en el center field. Pues en el center field ellos tienen el cubano Robert, que tiene un gran guante. Entonces, si a Springer no le importa moverse a la pradera izquierda, pues entonces el equipo estaría mucho más defensivamente completo con él en el left field, aportando toda la ofensiva que aporta desde la parte de arriba del line-up, y con el cubano Robert en el center field. Así que ese es el rumor. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero bueno, los comentarios de Roberto en este caso. Híjole, bueno, pues ya se ve que Springer ya no va a estar directamente en Houston. Sin embargo, bueno, le ha dado mucho a la ciudad y le voy a desear lo mejor a la ciudad a la que se vaya. Bueno, y que puedan conseguir lo mejor también. ¿Cómo? O sea, que puedan conseguir porque... Springer creo que le queda un año de contrato, ¿no es así? Creo. Ah, sí, yo pensé que ya había terminado. Déjame chequearte eso un segundito. Yo creo que todavía le queda un año de contrato. Sí, es 2020. Ok. NBA, MLB. Ok, De todas maneras, si fuera agente libre, igual le toca un pick en el draft al equipo de Houston. Okay. Pero ¿a quién está? Yo estoy equivocado. Sí, es agente libre George Springer. Ah. Entonces, bueno, aquí está el rumor. Fíjense, busquen en Google MLB Free Agents 2020 y le salen los primeros top 50 MLB Free Agents with Prediction. Entonces, predicen que el primero es Trevor Bauer. Predicen que va a firmar con los Dodgers. El segundo es JT Realmuto. Predicen que va a firmar con los Mets. Y el tercero, Joe Springer. Predicen que va a firmar por los White Sox. 5 años y $125 millones. Pues en este caso, no pueden obtener compensación vía trade. Lo hubieran tenido que cambiar durante la temporada del 2020. Y lo que pueden optar es un pick adicional en el draft. Lo que se llama el pick de compensación, Roberto. O sea, tú pierdes un agente libre, puedes tener un pick adicional en el draft. Eso es lo que te dan. Y la pregunta es, que no es la pregunta de la semana, pero la pregunta es, ¿hay excelente mercado de college que viene que podría sustituir a un corto, mediano plazo a Springer? Pues habría que analizar porque este año no hubo draft. Entonces habría que ver el draft del año 2021, cuánta gente se anota y digamos cuánto outfielder hay de buena calidad. Yo no tengo esa información en este momento. Okay. Pero lo que sí, tú no lo puedes sustituir de entrada, a menos que firmaras a un Mike Trout en su momento o algo así. Y eso nada más lo pueden firmar los equipos que terminan de último. Y ese no es el caso de Houston. Claro. Lo cierto, el caso es que es un duro golpe para los Astros, que bueno, perder un jugador como Springer. Obviamente no llegaron a un acuerdo con él. Y yo me imagino que es porque obviamente el incremento salarial, bueno, se les va por las nubes con todos estos agentes libres, ¿no? Es como todos los equipos en grandes ligas tienen su como sus años, pues digamos, de estrellato. Y bueno, parecerá que Houston va a entrar próximamente a una reestructuración, ya que creo que también sale George Redick, también sale por ahí. George Springer. Sale, Sale Michael Brantley. Michael Brantley. Tiene, lo hablamos de su oportunidad, tiene 33 años y tiene un historial de lesiones. Entonces, no va a poder conseguir un contrato a muchos años, quizá uno o dos años. Estoy tratando de revisar la lista, a ver si a lo mejor pudiera Houston contratar a algún agente libre. A ver qué outfielder hay por aquí. Está Marcelo Ozuna, pero él tiene tiempo que no juega en los outfielders. Él es bateador designado. Es correcto. Entonces, no estaría llenando el hueco. ¿Qué otro outfielder hay por aquí? Jackie Bradley Jr., que tiene 30 años. Tampoco tiene la calidad de Springer. Es un buen center fielder, defensivo, pero no es un buen bateador. Tiene a Jock Peterson, que no es center fielder. Tienes, Michael Gallo no está por ahí. Michael Gallo. Adam Eaton ya firmó. Michael Gallo, que ese es uno de la NFL. No. Era de los Rangers, pero era apellido Gallo. Ah, Mike Gallo. Mike Gallo. No, lo veo. No, ¿no era Joey Gallo? Joey Gallo, exactamente. Joey Gallo, exactamente. Mira, la mayoría aquí son segunda base, pitchers. Tiene a Yasuel Puig, que no es center fielder. Oye, no hay center fielder de calidad, ¿viste? En esta lista. Tendrían que hacer un trade. Ajá. Roberto. Llegué hasta la posición número 60 y no hay ningún center field. El único center field de toda esta lista es Jackie Bradley Jr., que dije ya que no es una ficha, digamos, apetecible. Entonces, dos posibilidades: o desarrollan a alguien de la granja, que ellos tienen buenas granjas, alguien de liga menor, o van al mercado de trade. Entonces, si quieren seguir compitiendo, si quieren ir a postemporada, eso es lo que van a hacer, porque si, bueno, por supuesto que les queda otra, ofrecerle un contrato a ¿cómo se llama? Springer. Eso lo pueden hacer. Pero no sé si podrán competir con equipos que vienen por todo, como es el caso de los Medias Blancas o los mismos Mets. ¿Quién quita que los Mets le ofrezcan algo a Springer? En todo esto que estamos conversando, el que se debe estar frotando las manos, ¿quién es? Springer. Springer, claro. ¿Ah? La demanda está fuerte. Mientras más novias le salgan a Springer, pues entonces mejor para él, mejor para su agente. Pues entonces, bueno, esto es una noticia, obviamente, como toda la de esta temporada muerta, que va a estar día a día. Y, bueno, en lo que se produzca alguna noticia que valga la pena reportar, alguna firma importante o algún trade, como fue el caso de Lance Lynn, pues entonces yo la voy a estar trayendo, voy a estar informando al Rincón, y eso es todo lo que tengo de béisbol, muchachos. Está bien. Yo le voy a dejar un ejercicio mental aquí a Roberto. ¿Qué trade, si tú fueras gerente general de Houston, qué buen trade harías? Eso te dejo esa tarea para que la pienses bien. Híjole, ahí te la dejo. Qué difícil. Qué difícil. Bueno, él toda la semana está haciendo preguntas de béisbol, pero yo creo que es bueno lo que acaba de hacer Iván, porque también él debería responder. Él ya tiene un conocimiento de béisbol con el cual puede responder preguntas de béisbol. Está muy bien. Claro que sí. A ver, Yelich es tercera base, ¿no? No, Yelich es left field o right field. Sí. Ah, ok. Pensé que era tercera base. No, el problema es que Springer te está quitando ofensiva y defensiva, porque él es muy buen center field. Entonces, sustituirlo, tienes que traer un pelotero, que no hay muchos, que te ofrezca las dos cosas. Entonces, yo no sé cómo estará las ligas menores, qué prospecto tendrá Houston por ahí, pero yo sí sé que tienen buenas ligas menores. Habría que examinar un poco los números de los peloteros de las ligas menores de Houston para ver ¿Qué prospectos hay por ahí? Habría que ver eso, habría que hacer ese ejercicio. Ok, para la próxima semana tengo algo. Porque yo pensaría en Yelich, pensando que era tercera base, o si es center field, si es right field, a lo mejor moverlo a center field. Pero aquí en Colombia. Corre un riesgo ahí porque Yelich no tiene el alcance ni. O sea, vas a perder en términos defensivos. Okay, bueno. Y lo malo de darle el puesto a un novato es que siempre pasa lo mismo, que corres el riesgo. Te puede salir muy bueno, pero te puede salir, obviamente, los novatos muchas veces pagan el precio de que cometen errores, se ponen nerviosos, ese tipo de cosas, como en todos los deportes. Entonces, es un riesgo, un equipo contendor, darle un puesto como ese, de center field, que es tan importante, es el capitán de los jardines, darle ese puesto a un novato no es lo más aconsejable, a menos que el novato sea un fuera de serie. Claro, que de esos hay muy pocos. Sí. Por eso yo creo que deberían estar sacando las cuentas, a lo mejor les conviene tratar de firmar a Springer por unos 3 o 4 años, si es que pueden competir con los demás equipos, o entonces, bueno, la otra es de una vez, como dice Iván, tratar de utilizar las granjas, tratar de hacer una reconstrucción y decir, bueno, mira, no vamos a ganar en un año, pero sí a lo mejor con los nuevos peloteros que tengo puedo ser competitivo otra vez en el año 2022. Esa pudiera ser la otra. Ok. Mira, yo tengo una pregunta para ti, Ángel, ya que tú eres tan conocedor y eres buen analítico del béisbol. ¿Qué opinas tú de la contratación de Lindor? Hay una cantidad de especulaciones. Se dice que los indios están aceptando ofertas. ¿Cuál crees tú que vaya a ser el destino de Francisco Lindor? Yo creo que a Lindor lo cambian antes que empiece la temporada. ¿Así? ¿Por qué? Porque mientras antes lo cambien, mejor es para los indios y mejor es para el equipo que lo vaya a contratar. Por ejemplo, estuvimos hablando la otra vez de la posibilidad de que Lindor fuera a los Yankees. Un equipo como los Yankees, que tiene cómo ofertar peloteros en trade, y puede pagar un contrato para Lindor, porque Lindor va a ser agente libre pronto. Entonces, un equipo como los Yankees pudiera, pensando en que Lindor va a ser el shortstop de ese equipo por 5 o más años, entonces pudiera entonces hacer una buena oferta y le conviene tener a Lindor desde el día 1. En cambio, y por el lado de los indios de Cleveland, si tú puedes cambiar a Lindor ahorita en la temporada muerta, puedes obtener mucho más a cambio. ¿Por qué? Porque obviamente si el equipo va a tener a Lindor desde el día 1, va a tener que pagar más por él. No en términos monetarios, en términos de jugadores en trade. ¿Ok? Entonces, mi feeling es que los indios van a hacer lo posible por hacer ese trade antes de abril. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Ahora, ¿a dónde? No lo sé. Hay algo que no comenté aquí, que es que el equipo de los Angels despidió por fin, yo creo que muy tarde, despidió al gerente general. Y entonces el equipo de los Angels es otro que se está metiendo fuerte, que quiere apostar por llegar a postemporada, está haciendo movimientos y ese es otro que vamos a tener que estar monitoreándolo en la temporada muerta. Lindor le quedaría muy bien a los Angels. El Lindor queda bien en cualquier equipo, un shortstop que batea como Lindor y que tiene esa calidad defensiva, no queda mal en ningún equipo. Entonces, los Angels, los mismos Mets, el equipo de los Yankees, el equipo de Boston, que necesita como el oxígeno, necesita volver a postemporada, ¿quién quita que Boston bote la casa por la ventana por Lindor? No me extrañaría. No me extrañaría para nada. Pues bueno, gracias, sí, está bien. Satisfecho con la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces cambiando de tema, Ángel, ¿qué te puede? Ajá. La pregunta Roberto, ¿cierto? Gracias. Quiero saber si ustedes saben cuál ha sido la evolución de los guantes que todos los jugadores de la MLB o del béisbol utilizan. O sea, entiendo que han habido avances de los bats, ¿no? Pero quiero saber si han habido alguna evolución propia de los guantes. ¿Saben algo al respecto? Bueno, sí, los guantes. Tú ves videos de, por ejemplo, de cuando jugaba Babe Ruth o jugaba Lou Gehrig, y ver los guantes con los que jugaba esa gente, y eso daba risa, ¿no? O sea, eran guantes que eran apenas un poquito más grandes que la mano. Entonces yo no sé cómo esa gente no se lastimaba las manos con los tiros y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, al igual que los demás equipos de protección, ha ido evolucionando para proteger al jugador, así como, por ejemplo, poco a poco fueron introduciendo sistemas para proteger al catcher, que es la posición más difícil y más propensa a lesiones. Entonces, bueno, las caretas, por supuesto, el casco, el peto, fueron mejorándole la capacidad de su guante, que se llama mascota. Le pusieron las chingalas, que son estas protecciones que le protege desde la rodilla hasta el tobillo. En fin, entonces, sí, la respuesta es sí. Los guantes han ido evolucionando. No tengo aquí alguna presentación, algo preparado, pero sí, yo le sugeriría a la audiencia que busquen videos viejos de los años 30, los años 40, y vean con qué guantes jugaba esa gente. Era un guante sumamente chiquitico, muy pequeño. Ok, vaya. Es así, y no solamente eso, Roberto, también hay que decir que aparte de la evolución de los guantes en cuanto a su tamaño y forma, también hay que decir que se están usando también nuevos materiales. Normalmente es hechos de cuero. Hoy en día hay también guantes que están hechos de una especie de material sintético, una especie como si fuera malla. Ya yo los he visto, ¿ok? El relleno es muy parecido, pero digamos su estructura externa cambia, lo que los hace inclusive hasta resistentes al agua. Eso es una cosa que también es muy importante, porque acuérdate que cuando se juega, cuando caen esos palos de agua, pues los guantes de cuero, pues por supuesto sufren mucho más que los guantes que están hechos de este material que parece un nylon especial, y eso hace pues obviamente que el guante se conserve mucho más y sea un poquito más flexible. O sea que todo eso tiene una evolución interesante, tanto en el tamaño como el material que se está usando últimamente. Fíjate que me estoy acordando de una pregunta que me hizo Roberto en un momento por WhatsApp, que era, estaba viendo un juego de estos de postemporada o serie mundial, creo que era, y entonces una amiga de él le preguntaba, bueno, ¿y qué son esos guantes que se ponen en la mano cuando llegan a la base? Eso tiene muy poco tiempo, eso tiene quizá 2 años, 3 años, que son estos guantines parecidos como decir tú, un guante de los que tú usas en la cocina para sacar algo del horno. Entonces son, yo le contestaba, esos son unos guantes que justamente se los ponen cuando llegan a primera base para protegerse cuando se deslizan en una base y tienen la mala costumbre, digo yo, de deslizarse de mano. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cuando se desliza de mano, pues ahí está arriesgando dañarse la muñeca, dañarse un dedo, etcétera, cualquier cosa que choque con la base o que lo pise el fildeador. Entonces, con esos guantines está buscando proteger la mano. Pero eso tiene relativamente poco tiempo, Iván. Yo creo que, yo no recuerdo más de 2-3 años que están usando esa práctica. Es correcto. Esos son implementos nuevos que tienes razón. Son de años para acá. Obviamente, la función es proteger las manos de lesiones, que obviamente eran demasiado frecuentes por esta vía. Así es. Qué interesante. Y me gusta la respuesta. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿tú tienes algo más, Iván? No, yo te iba a proponer que nos fuéramos directamente a hablábamos de la Champions. Okay, entonces, que estuvo muy interesante y bueno, en las jornadas de tanto ayer de hoy, pues hubo sorpresas y bueno, obviamente hay que decir que los equipos pequeños, jugaron no, los equipos grandes, digamos, los equipos fuertes no estaban quizá con sus mejores hombres. Y entonces, bueno, esto hizo que los equipos pequeños, pues bueno, dieran un espectáculo, digamos, o sorprendieran, ¿no? Hubo partidos Bueno, yo quería empezar, antes de hablar de los grupos, yo quería empezar con ese bochorno que hubo ayer en el partido de París. Yo no sé si ustedes supieron. Oye, pero, no supe nada de... Bueno, hubo un escándalo en el último partido de la fase de grupo del Paris Saint-Germain que recibía el equipo de Istanbul Başakşehir de Turquía. Entonces resulta que en un momento dado, no conozco los pormenores, yo no estaba viendo ese juego, pero un amigo mío con el que tengo un chat y con el que grabo también podcast de fútbol, me lo hizo saber. Resulta que el cuarto árbitro, el que está en la línea, pues entonces hizo un insulto racista. Llamó negro a un jugador. ¿Okay? ¿De verdad? ¿Qué? Nunca había escuchado eso. Ajá, pero voy ahora. Resulta que el equipo de Istanbul, porque entonces lo escuchó el asistente, ¿okay? El asistente al coach. Y se lo dijo al coach, y el coach se lo dijo a los jugadores, y el coach sacó a sus jugadores del equipo. El equipo de Istanbul se retiró del campo. Cuando un equipo se retira del campo, el equipo contrario pues tiene dos opciones. La que toma la mayoría es que, bueno, se queda en su lugar y entonces pierde el juego en la mesa el otro, porque lo pierde por forfait. Le dan un tiempo, ¿cómo se llama? Un tiempo prudencial para que hablen unas negociaciones. Pues entonces el árbitro principal va a hablar con el coach y todo eso. Tratan de solucionar la situación. Y en ese caso, pues si el equipo regresa, pues se reanudan las acciones. Si no regresa, pues entonces el árbitro tiene que levantar un expediente, se hace un informe y el equipo que se quedó en el campo gana los 3 puntos por abandono del rival. Pero ¿qué tal que Paris Saint-Germain también se fue del campo? Y dijeron, no señor, aquí no somos, no aguantamos el racismo, no toleramos eso y nosotros también nos vamos. Y se suspendió el partido. El partido se terminó jugando hoy. O sea, ese escándalo fue ayer. El partido se terminó jugando hoy y lo que está en estudio es que la UEFA está estudiando los informes, tanto pues de los demás árbitros como obviamente de los equipos de Estambul y Paris Saint-Germain, porque inclusive puede ocurrir que este árbitro lo suspendan de por vida. ¿Qué le parece, compañero? Pero por supuesto que deben de suspenderlo. ¿Qué falta de sensibilidad? ¿Y todos los problemas que ocasionó después? Sí, señor. No, y lo peor es que por ahí tú ves algunos, yo he visto algunos titulares de algunos medios de comunicación que lo que dan es risa, pues entonces... inclusive algunos titulares que dicen llamar negro a un jugador es un insulto, eso es racismo si son negros. Entonces quiere decir que si yo llamo blanco a un jugador que es blanco, entonces lo estoy insultando, estoy siendo racista. Oye, la verdad que como dice aquí en Venezuela, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. O sea, es que los medios de comunicación, la verdad que lo que hacen es atizar el amarillismo. Iván, ¿qué te parece? Bueno, sí, insólito, porque es que realmente, sí, bueno, y es que a través de la historia, se ha entendido que la palabra negro sí, es una palabra que suena como a desprecio, ¿no? Siempre se ha hecho notar como que ha sido que es una palabra de desprecio. Entonces, claro, obviamente, tú le dices a alguien blanco y nadie le va a importar. Tú le dices negro y es una ofensa. Pero es porque a través del tiempo... Que esté en Venezuela. En Venezuela tú le dices a alguien negro y más bien es una cosa de cariño. ¡Epa, negro! Es correcto. Yo tengo varios amigos que le decimos negro. ¡Epa, negro! ¿Qué pasó? Y sí. no pasa nada. Pero en otras partes no. En otras partes no es así. Entonces, yo lo que quería resaltar aquí es que 20 puntos por la deportividad, tanto al coach del Paris Saint-Germain, el alemán Tuchel, como, que por cierto es uno de los mejores entrenadores de Europa, como al equipo en sí, a los jugadores, porque ellos tranquilamente han podido quedarse en el campo y que le dieran los 3 puntos y pasaban de primero de grupo, pero entonces 20 puntos porque fueron solidarios con los rivales. Eso es lo que es deportividad. sea, no, señor, nada de racismo. Yo me voy también del campo y ustedes vayan a ver qué hacen. Me parece que es muy bonito lo que hizo el Paris Saint-Germain en este caso. Bien. Ok. Bueno. Bien, bien. Vamos entonces con los grupos, cómo quedaron. En el grupo A, pues esto estaba definido hace tiempo, el Bayern de Múnich, pues 5 ganados, 1 empatado, 16 puntos, clasifica primero. El Atlético de Madrid, 9 puntos, clasifica de segundo, ambos van a la siguiente fase. El FC Salzburgo llegó a tercero con 4 puntos, va a jugar la Europa League, y el Lokomotiv Moscú, último con 3 puntos, queda eliminado. En el grupo B, Real Madrid, 10 puntos, clasifica de primero. Borussia Mönchengladbach y Shakhtar Donetsk, 8 puntos cada uno. Pero el Borussia, que jugó con el Real Madrid y perdió en su último partido, clasifica de segundo por la diferencia de gol. El Shakhtar Donetsk, que en su último partido, si lo hubiera apretado el Inter, yo vi parte de ese partido, si le hubiera ganado al Inter como le ganó al Madrid, que le ganó los dos juegos, qué casualidad, el Shakhtar Donetsk ganó dos partidos en la fase de grupo y los dos se los ganó al Madrid. No pudo ganarle ni a los alemanes ni a los italianos. Si lo hubiera ganado a los italianos, hubiera empatado con el Madrid en primer lugar y hubiera eliminado al Borussia, pero se conformó con empatar su partido y jugará la Europa League. Y aquí donde está el primer batacazo, el primer fracaso, el primer, yo me imagino cómo estará mañana todos los medios de comunicación italianos, porque el Inter de Milán, el multimillonario Inter de Milán, que le estaba apostando fuertemente a la Champions League, queda eliminado, ni siquiera va a jugar la Europa League, queda eliminado de todas las competiciones internacionales, hasta el año que viene, obviamente, dependiendo de cómo le vaya en la Serie A. Batacazo para el equipo italiano, que cuidado no le cuesta el puesto a Antonio Conte. Ok, ese es el grupo B. Grupo C, Manchester City, estaba clasificado ya, termina con 16 puntos. Los portugueses del Porto quedan en segundo lugar con 13, jugarán la Champions. Olympiacos y Olympique de Marsella, los dos quedan empatados. Último lugar, pero Olympiacos, por diferencia de goles, jugará la Europa League. Grupo D, Liverpool, en el primer lugar. Atalanta, que le ganó al Ajax en el último partido y se metió segundo con 11. Entonces el Ajax se quedó tercero y jugará la Europa League con 7 puntos. Y el Midtjylland, con apenas 2 puntos, queda eliminado. Bueno, y esta es una de las sorpresas, Ángel. Atalanta ahí peleando ese grupo. Oye, para mí es una sorpresa, por encima del Ajax. Para mí no, porque el Atalanta ya lleva más de dos temporadas demostrando que es un buen equipo. Jugó, hay que decirlo, jugó la fase final de la Champions ahí en Lisboa. No le fue bien, pero demostró buenas cosas en la Serie A y tiene buen equipo. Tiene buen equipo y hay que contar con el Atalanta en la siguiente fase. Grupo E, Chelsea, llegó de primero con 14 puntos, aquí estuvo bien corta la situación, 14 puntos el Chelsea, queda primero, Sevilla 13 puntos, queda segundo, ambos juegan la siguiente fase, el Krasnodar con 5 puntos jugará la Europa League y el Rennes, está el Rennes, queda eliminado con 1 punto. Grupo F, Borussia Dortmund, me gusta este equipo, quedó primero con 13 puntos, la Lazio queda segunda con 10, ambos juegan la Champions League. El Brujas queda tercero con 8, jugará la Europa League y el Zenit eliminado. Grupo G, Juventus y Barcelona empatados con 15 puntos, pero la Juve por diferencia de goles, no por diferencia de goles totales, pero sí por la diferencia de goles particulares, clasifica de primero y Barcelona clasifica de segundo, a pesar de que tiene más goles a favor y menos goles en contra en la diferencia que la Juve. ¿Qué particular? ¿Perdón? ¿Qué viste primero que lo viste el partido de Barcelona? ¿Qué te pareció? ¿Qué nos puedes decir ese partido? Que era un partido intrascendente. El Barcelona estaba clasificado desde hace 2 jornadas y no tengo nada que comentar. Okay. El Dinamo de Kiev queda de tercero, jugará la Europa League, y el Ferencváros último con un solo punto. El grupo H, se me fue el grupo H, este fue el grupo del escándalo. Entonces, Paris Saint-Germain queda primero con 12 puntos, lo mismo del RB Leipzig, pero por diferencia de goles, Paris Saint-Germain, que aprovechó ese último partido, le metió 5 al Istanbul. Entonces quedó de primero con una diferencia de goles de más 7, y el RB Leipzig con menos 1, entonces clasifica de primero. La diferencia entre clasifica primero y segundo es que quedas en distintos bombos para el sorteo. ¿Ok? Quedas, quedas en unos bombos diferentes, y entonces te pueden tocar, si tú quedas de segundo, te pueden tocar rivales más poderosos. Por ejemplo, si el Barcelona hubiera quedado de primero en su grupo, en lugar de quedar empatado a punto y quedar segundo, pues entonces le puede tocar en la siguiente ronda, no le puede tocar Madrid, pero sí le puede tocar el PSG, sí le puede tocar el Borussia, le puede tocar el Chelsea, le puede tocar Liverpool, le puede tocar el City. El Madrid no, porque hay una regla de que no se puede enfrentar al mismo país en esa fase. O le pudiera tocar el Bayern Múnich. En cambio, si hubiera quedado primero, pues bueno, le pueden tocar equipos un poquito menos poderosos, como el Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid está muy fuerte este año, está de primero en la liga. Pudiera tocarle el Borussia, pudiera tocarle el Porto. Entonces, claro, esto que estoy diciendo le aplica también al Madrid. Al Madrid le pudiera tocar el Porto, le pudiera tocar el Borussia, no, pues ya le tocó, pero le pudiera tocar el Atalanta, le pudiera tocar el Sevilla, no le puede tocar, le pudiera tocar el Lazio, y le pudiera tocar el RB Leipzig. Esos son los posibles rivales del equipo madridista. Y bueno, pero de los tres, debo decir, de los tres equipos españoles, bueno, cuatro con el Sevilla, de los cuatro equipos españoles que quedan en la Champions, el que yo veo mejor, sin que me quede nada por dentro, es el Atlético de Madrid. Ese equipo de Simeone está muy bien, yo lo estoy siguiendo casi todos los partidos del Atlético, lo están pasando por ESPN, están jugando muy bien. El portugués João Félix está volando, ese muchacho yo creo que algún día, muy, más pronto que tarde, va a ser candidato al Balón de Oro. Luis Suárez le llegó ahí como anillo al dedo, pues obviamente tiene su problema en la rodilla, pero siempre aporta una cuota goleadora que le hacía falta al equipo. Y por supuesto, con ese entrenador tan defensivo que el Cholo Simeone, pues siempre apuesta por la defensa. Pero, ¿cómo se llama? Este año están mejor, están anotando más goles, están jugando mejor, así que cuidado con el Atlético de Madrid. Mira, pero te voy a decir una cosa, el Sevilla no lo ha hecho nada mal. El Sevilla Sevilla está bien, pero no creo que le alcance para ganar la liga. Sí pudiera llegar entre los primeros cuatro, pero no creo que le dé para ganar la liga este año. Ok, en ese grupo H entonces dije que Paris Saint-Germain clasifica primero, el RB Leipzig también clasifica la siguiente fase, y el Manchester United se quedó corto, perdió su último partido y jugará la Europa League. El Istanbul queda eliminado. Eso es entonces la situación de la Champions, Iván y Roberto. Ok, yo no tengo nada que opinar. Sí, bueno. Está bien. Bueno, sí, realmente, sí, yo creo que los equipos españoles, yo concuerdo con Ángel. Voy a hablar de la Champions. Yo estoy de acuerdo, coincido en que de los cuatro españoles, tanto el Atlético como el Sevilla, son los que se ven más fuertes, ¿ok? Porque tanto el Real Madrid como el Barcelona están pasando por momentos realmente complicados, difíciles, y no les veo ese empuje que traen los otros dos equipos españoles. Por otro lado, debo decir que, bueno, para el Manchester es una cachetada moral muy fuerte haber quedado fuera de Champions, porque bueno, es un equipo tradicional que siempre ha contado con buenos jugadores, que siempre está metido en la pelea, y eso pues es un golpe muy fuerte para para el equipo inglés, ¿ok? De resto, los demás equipos, pues yo creo que han justificado su presencia y creo que vamos a tener unos octavos de final bastante interesantes, Ángel y Roberto. Sí, vamos a ver qué nos trae el sorteo. Exacto, ¿qué será cuándo, por cierto? No lo tengo aquí anotado, pero cuando ocurra el sorteo lo vamos a comentar aquí. Lo vamos a comentar. Perfecto, buenísimo. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, siguiendo, si ya no tiene más nada que comentar y ya estamos listos con la Champions, pues bueno, yo los invito a que bueno, escuchemos a Roberto y hablemos de lo que fue la Fórmula 1, Roberto. Pues bueno, primero felicitarte, pues porque como mexicano, como latinoamericano, pues bueno, debes sentirte complacido. Yo estoy muy contento. Déjame decirte que yo tuve la oportunidad de ver la carrera y bueno, lo que el Checo hizo realmente fue algo que muy pocas veces se ha visto en la historia. Bueno, creo que nunca se ha visto. Que bueno, prácticamente que te saquen te choquen de la pista, salgas de último y logres ganar la carrera. Eso es una cosa que te repito, es primera vez que sucede. Por supuesto, hay que también decir que el Checo contó con algo de suerte, porque en las primeras de cambio, pues se fueron de entrada, se fueron dos de los principales protagonistas que se esperaban, que iban a ser Max Verstappen y Charles Leclerc. Se fueron en ese incidente y ambos quedaron fuera. ¿Okay? Por supuesto, esto no le resta mérito al Checo, al contrario, creo que venir de atrás en esas condiciones, pues bueno, ha sido algo extraordinario. Yo creo que ha sido una de las carreras más emocionantes que he visto, una de las carreras que más le he ligado, y por supuesto, bueno, mira, contentísimo y a la vez un poco triste por saber de que el Checo no tiene vehículo para la temporada que viene. Yo me imagino que después de su actuación, porque vamos a estar claros, el Checo en las últimas cuatro carreras, todas han sido con podio. Lamentablemente, con la reventada de motor en la última, que estoy seguro que el Checo iba a llegar de segundo, pero el motor reventó, el motor no aguantó, el Checo perfectamente hubiese podido llegar en el tercer lugar, puesto que Max Verstappen, con el choque que tuvo, pues no iba a tomar puntos, y esto hacía que, por supuesto, el piloto mexicano estuviera en el trío del podium final. Así que bueno, te dejo para que nos des tu comentario, Roberto, y después, bueno, seguir comentando algunos aspectos de la carrera. Ok, pues ahí te van mis comentarios. Yo obviamente no vi la carrera, no sigo la Fórmula 1. Te puedo decir que en un chat que tengo con amigos de diferentes deportes y que les gusta mucho la Fórmula 1, comentan de, oye, que Checo, oye, que esto, que el otro, pues yo lo leo, no le hago caso, hasta que la tarde ustedes me dicen que Checo Pérez había ganado la carrera, y entonces ahí sí me impresioné y ahí sí empecé a buscar y dije, oye, qué padre. Y la verdad, todo se dio, la verdad. No nada más fue la destreza de Checo Pérez de estar desde último lugar, ir pasando posiciones y llegar a la primera. También se dieron otras situaciones con Mercedes, que lo que tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, es de que a un auto le pusieron los neumáticos que le correspondían al otro y viceversa. Entonces, eso obligó que se tuvieran que regresar o meterse otra vez a pits para el cambio. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Eso fue de verdad, yo creo que Mercedes rodaron cabeza. Si no despidieron a un poco de gente, por lo menos en la alada de oreja estuvo muy fuerte, porque se confundieron, se intercambiaron los cauchos que no eran. Y aparte de eso, en el caso de Valtteri Bottas, la pistola neumática de la rueda de izquierda de uno de los que cambia las cauchos, la pistola se quedó trabada y eso atrasó mucho más la posición de Valtteri Bottas, que de paso hizo una carrera de asco, una carrera horrible, la carrera de Valtteri Bottas. Pero George Russell si no hubiese tenido ese, también hay que ser justo, era para haber remontado. No sé si hubiese podido pasar Checo Pérez, pero iba a estar muy, muy justo el final de la carrera, ¿okay? Iba a estar muy, muy, muy justo. Entonces, obviamente, con ese error y el retraso que tuvieron, pues bueno, le dio chance a Checo para, obviamente, despegar y mantener la distancia de los otros dos contendores, que fue Esteban Ocon y Lance Stroll, que es el compañero, para que, bueno, así, pues, por supuesto, terminar la carrera. Bueno, fíjate que Russell, que fue el piloto que sustituyó a Lewis Hamilton, que tiene COVID-19, pues bueno, estuvo a punto de quitarle el tercer puesto a el compañero de Checo, a Lance Stroll, pero bueno, no le alcanzó el tiempo, pues, pero venía muy fuerte. La verdad es que se unieron muchos factores también, hubo algo de suerte para Checo Pérez de que las condiciones se le dieron. Pero repito, nadie le quita mérito, porque venir desde último puesto y tomar la punta en las condiciones que sean, pero ese esfuerzo yo creo que muy pocas veces se ha visto. Ahora, me extraña muchísimo, o sea, realmente el Checo comenta que quiere seguir en la Fórmula 1, pero no está en sus manos, totalmente cierto. Si nadie le ofrece un contrato, si nadie le puede garantizar pues un puesto, es algo bastante complicado. Yo creo que... dime. No, perdón, continúa, yo te digo. Ah, sí. Decía que yo creo que el Checo Pérez, falta de patrocinio y de dinero, no creo que sea, porque él tengo entendido que tiene un patrocinante muy, un grupo poderoso, un económico muy poderoso en México, pero bueno, necesita un vehículo y obviamente se está hablando de que pudieran ofrecerle un puesto en el equipo Red Bull, no se sabe todavía, no lo pongo en duda, o sea, después de lo que Checo ha hecho en estas últimas 4 carreras, pues bueno, yo, si fuera dueño de una escudería, oye, yo lo pensara antes de meter a cualquier novato, yo pensara mucho en darle una oportunidad a Checo Pérez, honestamente. Eso es lo que tengo que comentar. A ver, mira, ¿cuántos años tiene el Checo? No llega a 30 años. A ver, yo te voy a decir. Tiene 30 años, justamente. Ah, bueno, 30 años, exactamente. Mira, y Roberto, la otra pregunta sería, bueno, me imagino que ha habido reacciones muy favorables y mucha fiesta en México, ¿no? Tanto del público que sigue la Fórmula 1 como de los medios deportivos. Sí, a ver, son varias cosas que quiero platicar antes de responderle a Ángel. La primera, Carlos Slim es el patrocinador del Checo Pérez. Carlos Slim durante 3 o 4 años fue el hombre más rico del mundo. Ahora no sé en qué lugar esté, pero fue así. Y vive en México y bueno, ha hecho su dinero de aquí, de México. ¿Okay? Segundo, yo creo que todo le cayó perfectamente al Checo Pérez, como platicás, de la pistola, que las llantas, el hecho de que hoy en día no tiene escudería para el 2021, entonces tiene que hacer lo mejor, y eso fue lo que hizo en la carrera del domingo, hacer las cosas imposibles para no nada más ganar su primera carrera. Es la primera carrera en la que un mexicano, creo, gana la Fórmula 1. No, es el segundo mexicano. Ah, antes fue este... No recuerdo el nombre ahorita, Rodríguez, pero fue en el año 70. En los 60, ¿no? 70, en los 70. Ok, va, fue el segundo, pero ya ha pasado 40 años de esto, o 50, o 45, no sé, pero lo suficiente. Creo que es algo padrísimo para el Checo Pérez. Para la escudería, para su familia, para todos los aficionados. Respondiendo a la pregunta de Ángel, sí, aquí se ha vuelto loco todos los canales, todas las noticias, tanto digitales, impresas, de televisión, de radio, todos han hablado del Checo Pérez. El Checo Pérez ahora está en boca de todos y pues bien por él, ¿no? Ahora, como bien dice Iván, si no tiene un contrato, pues, ¿qué onda? Pero, ¿qué crees, Iván? Pues yo creo que hay un refrán en México que dice que con el dinero, el perro baila, no, chinga, ya no me acuerdo, pero con dinero el perro baila, ¿no? Entonces, digo, si tienes un gran patrocinio por la parte de Carlos Slim, y yo creo que Carlos Slim va a querer seguir metiéndole dinero al Checo Pérez, yo no dudo que vaya a encontrar a alguien, ¿no? Entonces. Sí, bueno, si tiene patrocinio, obviamente las escuderías están interesadas, porque recuerden que los costos en la Fórmula 1 son elevadísimos. Y si tú tienes un patrocinante, eso vale muchísimo para cualquier escudería. Okay. Y si tiene un grupo económico fuerte, como en el caso de este señor Lim, pero bueno, no creo que hay problemas de dinero, de dinero haya. Así que, bueno, pero ya para terminar, debo decir que Checo Pérez no es que corrió esta carrera para demostrar que no, él ya ha venido sus últimas cuatro carreras, no, sus últimas cinco han sido por demás muy interesantes. Ha llegado cuarto, tercero. Era la pasada, como le dije, lamentándolo mucho, se reventó el motor, pero estoy seguro que iban a ser 10, también 18 puntos. O sea que realmente ha corrido mucho mejor que el compañero Lance Stroll, que obviamente el dueño de la escudería es el papá, por supuesto que no lo van a sacar, pero la crítica ha sido que cómo es posible que saque a un Checo Pérez para contratar a Sebastián Vettel. ¿Verdad? Después de la temporada tan desastrosa que ha tenido. O sea, van a sacar a Checo Pérez para meter a Vettel. ¡Wow! Esa fue una decisión terrible por parte de la escudería. Pues se me fue el nombre. Bueno, Force India. No, no, Force India no, ahora tiene otro nombre. Lo que Hubs, anteriormente Red era Force Bull. India. No, no, no. Checo corre con otra. Sí, la de Force India, ¿no? La de color rosa. Sí, pero eso cambió de nombre. Bueno, no Okay. importa. Entonces, claro, ahí está. Todo el mundo comenta esto. ¿Cómo es posible que hayan dejado ir a Checo Pérez para traer a Sebastián Vettel? Pero bueno, no sabemos qué es lo que va a traer esto. Pero ojalá que tenga un chance importante el Checo para poder seguir en la Fórmula 1, porque de verdad se lo merece. Okay. Pues sí, vamos a confiar que el Checo Pérez pronto vaya a tener unas buenas noticias, porque además, si seguimos en la misma línea de la Fórmula 1 y lo que dices de Romain Grosjean, quiero mencionar algo antes de que platiquemos de su retiro. Hay un video en Twitter que salió el 3 de diciembre, estamos hablando del jueves de la semana pasada, en el que Romain Grosjean va con cada una de las personas, ¿sí? Que le ayudaron a salir del auto, que lo salvaron, y depende de esas personas, de quién hizo qué y demás, él o dio un abrazo, digo, todo con cubrebocas, obviamente, o chocó puños. Y fíjense que eso se me hace lo más, o sea, bonito que pueda haber visto en un deportista, en un atleta como es un piloto de la Fórmula 1. Porque obviamente sabemos que estos son super mamones, pero el hecho de que haya ido directamente y que los hayan reunido y todo. O sea, está increíble porque le das un reconocimiento a personas que su trabajo era estar ahí, estar en la parte de seguridad, bomberos o la parte médica. Y él, digo, creo que de corazón lo hizo. La verdad, yo cuando lo vi se me puso chinita la piel. Sí, fue algo espeluznante. Eso fue algo espeluznante. Para lo que Exacto. fue eso, oye, que se ha quemado las manos un poco, yo creo que eso es nada para lo que pudo haber sido un desenlace quizá fatal, Yo honestamente. inmediatamente me acordé de Niki Lauda, cómo Por se supuesto. desfiguró la cara, cómo se Por le cayó el supuesto. pelo, y este muchacho estaba hablando normal, yo lo veía y decía, pero bueno, ¿cómo es posible que no haya sufrido nada en el rostro? Pero bueno, la tecnología. Ahora, la pregunta que yo tenía era la siguiente, relacionada con este accidente. A ver, sabemos que obviamente este tipo de cosas siempre hay un riesgo de que ocurran, pero yo me acuerdo que algunos podcasts atrás, Iván trajo el tópico de la Fórmula E, de estos carros eléctricos. Y entonces yo estaba pensando, tratando de hilar una cosa con la otra, este tipo de accidentes no tenderán quizá a darle algún tipo de, ¿cómo sería la palabra?, de impulso a esa categoría. A lo mejor no que sustituya a la Fórmula 1, porque sabemos los intereses que hay, pero si ese accidente ocurre en la Fórmula E, pues no ocurre el incendio, porque no hay combustible, Iván. Por supuesto, por supuesto. Esa es una de las cosas que mitigaría mucho los problemas de accidentes, la ausencia de combustible. Fíjate que también está en motociclismo, también se corre una Fórmula E, pero no se llama Fórmula E, se llama Moto E. Okay, que también son motos eléctricas, están en pleno desarrollo y son motos que llegan fácilmente a los 180 kilómetros por hora, que para un motor eléctrico en dos ruedas, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es considerable. Entonces, efectivamente, eso sería un tope o un extra a la hora de la seguridad en la Fórmula 1. Por supuesto, en este caso, Fórmula E, que son los carros que yo creo que en el futuro son los que vamos a ver, pues, correr. Eso tardará un poquito, pero estoy seguro que eso viene. Okay, esa era mi pregunta. Gracias. Okay, muy bien. Bueno, entonces, y ya para terminar con deportes a motor, pero ya hablando de motociclismo, pues bueno, quería comentar que el día de ayer fue operado por tercera vez el piloto español Marc Márquez. Okay, como ustedes sabrán, el piloto español pues ha tenido muchos problemas desde que tuvo el accidente, ya que yo creo que aquí hubo una mala praxis médica. Nunca le informaron de que si él forzaba ese brazo, se podía romper la placa, como efectivamente sucedió. Él, después de operado, pues se puso a hacer ejercicio, se puso a hacer las prácticas libres, y eso trajo como consecuencia de que la fractura se volviera a dar, no se volviera a soldar como debía, y hubo que hacer una tercera operación. ¿Por qué? Porque estuve escuchando las declaraciones del médico, de este nuevo médico que lo operó en una prestigiosa clínica de Madrid, específicamente en la clínica Ruber Internacional de Madrid. De paso, en esa segunda operación se encontró una infección en la fractura. Esta infección impidió que los huesos formaran callo, ¿ok? Entonces, el problema es que esa fractura no estaba pegando porque la infección estaba impidiendo esto. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer una tercera intervención, que fue la que se hizo el día de ayer, donde se raspó hueso del húmero, ¿ok? Inclusive se le extrajo un pedazo de la pelvis, del hueso de pelvis, se le extrajo un pedazo para ponerlo como injerto entre ambos extremos del hueso, del hueso roto. ¿Para qué? Para que eso promoviera la formación del callo. Y posteriormente sobre eso se puso una lámina de titanio, ¿okay?, para sujetar justamente estos huesos. Fue una intervención bastante delicada, bastante nueva, por todo lo que hubo que hacer. Como les estaba diciendo, para estimular esos huesos a que formaran callo, obviamente, primero eliminando esa bacteria y después pues haciendo esta intervención. Lo cierto del caso es que el piloto comentaba, bueno, que hay que aprender del pasado y que no hay que acelerar ningún tipo de regreso. O sea, cuando esté 100%, es que él pues va a poder montarse nuevamente en una moto de MotoGP. Estamos hablando de que la recuperación pudiese ser hasta finales del mes de marzo, ¿ok? Más o menos por la fecha donde comienza el campeonato del mundo. Así que bueno, por supuesto tiene que rehabilitarse, hay muchas cosas que tiene que hacer. Lo importante es que obviamente esos huesos sanen, que logren solidificar con esta nueva operación. Y bueno, mira, esa es la vida de un deportista de alto riesgo. Fíjate, puede pasar en motociclismo, fíjate lo que le pasó a Grosjean. En estos deportes se expone la vida y hay que estar claro con esto, ¿okay? Así que bueno, la vida continúa y deseo de todo corazón que Marc Márquez pues vuelva a montarse su moto y pueda seguir dando el espectáculo que nos tiene acostumbrado. Ahora, así que bueno, Iván, perdón, el que parece que está en problemas, que no es de salud, es Jorge Lorenzo. Vi por ahí, no vi la noticia en detalle, pero vi el titular. Lo están acusando de lavado de dinero al español. ¡Ah, caramba! ¡Wow! ¿Sí? De esto sí no tenía conocimiento. Pero bueno, mira. Cualquier cosa así está, inclusive creo que también por evasión fiscal, ¿no? No sé si... Bueno, yo lo que vi fue el lavado de dinero. Mira, necesito pedirles un paréntesis porque hay una noticia que rompe el celofán y esto me da mucha tristeza. Perdón. ¿Qué es? Es muy triste esta noticia. A ver. Acaba de morir Paolo Rossi, héroe italiano del Mundial de España 82. Paolo Rossi, héroe italiano del Mundial de España 82, ha fallecido a los 64 años de edad. Bueno, imagínate, es la edad mía. El exfutbolista fue máximo goleador de aquel Mundial que Italia levantó en el Santiago Bernabéu, Balón de Oro del campeonato y Balón de Oro del año 82. Pablito, como se le conocía cariñosamente en Italia, jugó en los equipos de Vicenza, Perugia, Juventus, Milan y Hellas Verona. Pero siempre fue y será recordado por sus 6 goles en el Mundial disputado en España. Marcó en la final ante Alemania, los 2 goles transalpinos en la semifinal ante Polonia y un hat-trick ante Brasil. Así que esto es calientico, acaba de salir este titular y la verdad que estoy muy triste porque, bueno, Iván, tuviste a Paolo Rossi, este sí lo viste. Bueno, sí, bueno, Paolo Rossi fue mi pesadilla porque, bueno, en el Mundial 82, bueno, yo siempre apoyé, obviamente, a los equipos brasileños, porque nosotros acá en Venezuela, pues nunca hemos sido un país futbolista, siempre fuimos un país beisbolero, entonces, pues casi todo el mundo, casi todos los venezolanos, pues nos anotábamos con Brasil. Y bueno, yo recuerdo ese partido, o sea, nunca podré olvidarlo. Ese fue un 5 de julio de 1982, ese partido. Y bueno, hubo una caída nacional porque se celebraba era la independencia de Venezuela. Y entonces se puso en cadena justamente en la hora del partido. Y entonces recuerdo que me tocó tratar de escucharlo porque todo estaba encadenado. Y eso fue a través de otras emisoras extranjeras. Bueno, total que fue toda una... Eso fue un vía crucis, ese partido. Y bueno, sí, Paolo Rossi pues acabó con Brasil. Un Brasil que para mí fue uno de los mejores equipos de la historia que ha tenido Brasil. Y bueno, lamenté mucho esa derrota. No sé de qué murió Ángel. Tú, no sé si dijeron no, de qué no, murió. No lo dice. Supongo que en las noticias del día de mañana darán más información. Probablemente. Bueno, no tenía mucha edad, 64 años. Sí. Tampoco, no era una edad avanzada, pues. Entonces, bueno. Bueno, muy lamentable y que, bueno, un gran... Muy triste. Uno de los mejores delanteros del fútbol italiano en toda su historia. O sea, sí, señor. Están a nivel de Gianni Rivera, a nivel de Gigi Riva, de Sandro Mazzola, de todos esos grandes delanteros del fútbol italiano. Y bueno, y es un héroe en Italia. Me imagino que allá van a estar de duelo todo el día mañana y los siguientes días, pues me imagino, y en todos los medios de comunicación van a estar repitiendo todos esos goles que hicieron campeón a Italia y le dieron un balón de oro a este gran delantero. Así es. Bueno, gracias por darnos esta primicia, que bueno, es una primicia muy triste, pero bueno, realmente, pero como tú dices, noticia, rompe... Es una noticia que hay que dar. Sí, exactamente. Rompe el celofán, como decimos por ahí. Bueno, esto es lo que tengo entonces que comentar por deportes a motor, perdón. Por supuesto, bueno, noticias interesantes y que teníamos que comentar aquí. ¿Okay? Bueno, si no hay más nada que comentar por el momento, pudiésemos entonces entrar de lleno en la NFL, Roberto. Ok, nada más antes de la NFL, algo que no pude comentar es lo de Román Grosjean. Voy a leer el texto que acabo de encontrar por la salida. Y dice que Román Grosjean deseaba despedirse de la Fórmula 1 corriendo en el Gran Premio de Abu Dhabi. Sin embargo, las quemaduras de manos generadas tras el aparatoso accidente en Sakhir no se lo permitieron. El piloto francés no encontró coche para el 2021 luego que Haas no le renovara. Su futuro podría apuntar a las 24 horas de Le Mans el próximo año. Entonces, lo que yo pensé que iba a ser, pues la verdad no, es porque no encontró auto. Porque si no, al parecer sí iba a regresar. ¿Ok? Pero va a regresar en otra categoría, porque la 24 horas de Le Mans es otra categoría. Exacto, yo pensé que a lo mejor no, este es un deporte muy peligroso, puedo morir, ¿no? Simplemente va a irse a otro lado. Ahora, eso me lleva a otra pregunta que puede ser interesante. Iván, en otras categorías como puede ser NASCAR y todas estas cosas, ¿hay también las tecnologías de seguridad que hay en la Fórmula 1 o eso es exclusivo de la Fórmula 1? No, también tienen sus sistemas de seguridad. Recuerda que son carros diseñados totalmente distintos. Por ejemplo, los carros de NASCAR, ellos están hechos todos con una estructura metálica, okay, que protege al piloto. Acuérdate que en la NASCAR se producen muchos volcamientos. Entonces el piloto está como encofrado en una estructura de hierro que impide que el piloto sufra mucho daño físico. Obviamente no está exento a una explosión de gasolina como en el Grosjean, porque también se ha visto, pero está muy bien protegido. Igual sucede en la Indy, ¿okay? Los carros de la Indy también tienen su sistema de protección y es lo que se busca, pues, la seguridad del piloto ante todo. Ok, gracias. Ok, a ver, bueno, quiero platicar de los Steelers. Iniciando esta sección de NFL, no voy a platicar del partido contra Washington, pero les voy a leer algo que encontré en Twitter, ¿sí? De un reportero, y va a lo siguiente. Los Steelers, cuando jugaron el partido contra Washington, jugaron sin su running back, su centro, su right tackle, su cornerback, su internet linebacker, su outside linebacker y su kicker titulares. El quarterback, en este caso Ben Roethlisberger, no practicó toda la semana y además perdieron durante el partido a otro cornerback y al backup del internet linebacker. ¿Sí? Han jugado mucho con puntillas sobre esto. Y ahora, continuando con lo que dice este reportero, al parecer están empezando a encontrar una fatiga física y mental, ya que hubo también unos backups que fueron muy madreados el día de hoy, o bueno, en el día del partido. Si puedes escuchar las entrevistas que ha dado David de Castro, ¿sí? Se siente que el equipo está exhausto, ¿okay? Y probablemente sea porque el calendario ha sido un factor determinante en esto. No obtuvieron un bye week real. Ellos tenían que haber tenido el bye week en la semana 10. En vez de eso, lo pusieron en la semana 4, que realmente los bye weeks inician en la semana 5. ¿Sí? Y han jugado en 12 días 3 partidos. ¿Sí? Entonces, lo que se dice es que no es tanto el resultado que se va a dar, se dio contra Washington, que vamos a platicarlo al rato, sino la razón por la cual el partido fue muy cerrado es porque este equipo no está jugando en la faceta donde están la mayoría sanos, la mayoría contentos y la mayoría bien descansados. Entonces, yo lo que quiero escuchar de ustedes es su comentario, porque obviamente en esta temporada, en este año atípico, o sea, lo que estamos viviendo no nada más afecta muchos intereses económicos, que no haya audiencia, no haya espectadores dentro de los partidos, sino también de igual manera todo lo que está afectando a los jugadores. Si Pittsburgh llega a ganar todos los partidos que le siguen y Kansas City también, Kansas City quedaría en primer lugar, eso es lo que vi en la NFL, como el primer lugar de la conferencia. ¿Y qué es lo que pasaría? Antes, los dos primeros lugares descansaban una semana en los juegos de división, pero la NFL cambió eso. ¿Y qué es lo que pasa? Solamente el primer lugar, en este caso sería Kansas, y si dieran así, descansaría y Pittsburgh jugaría porque habría 3 partidos de conferencia en esta temporada en la primera semana de playoffs. Habría 6 equipos jugando. Entonces, lo que yo digo es que Pittsburgh, o sea, no sé si hubiera ganado contra Washington o no, el hubiera no existe, sin embargo, o sea, va a llegar un momento en el que se van a quebrar, en el que van a tener que utilizar jugadores de práctica como jugadores titulares, porque los jugadores titulares, los reservas, etcétera, están totalmente drenados de energía. Y yo quiero saber. ¿Y por qué no hacer eso antes de que se quiebren? ¿Por qué no utilizar jugadores de reserva en algún partido relativamente sencillo, que yo no sé cuál es el calendario que le falta, pero si ya tienen ese récord tan bueno de 11-1, bueno, ¿qué más les da? Bueno, perder uno más, pero por lo menos darle una semana de descanso a los titulares que estén más golpeados. Bueno, yo creo que también en algún momento lo van a hacer. ¿Pero qué crees? Pittsburgh todavía no está calificado a los playoffs. Y entonces necesitan ganar partidos para calificar y ahí ya tomarán sus decisiones. ¿Y cómo se ve, cómo ves tú el calendario que falta? Mira, déjame lo veo ahorita y te digo. Bueno, Roberto, pero jugar contra Bills, ¿qué pasó? No, te digo que con un récord de 11-1 es muy difícil que Pittsburgh no clasifique. Pues sí, pero también tienes que ver dónde está ahorita Cleveland. Cleveland, según yo, tiene 9. Ahorita te voy a decir qué es lo que tiene. Cleveland, Pittsburgh tiene 11-1. Cleveland tiene 9-3. Baltimore tiene 7-5. Los tres todavía pueden pasar a los playoffs. Claro. Baltimore, sí, exacto. Exactamente. Mira, sí, bueno. Todavía no está la página de los playoffs en la NFL, pero si me voy sobre el calendario, ¡Ah, chinga! No lo veo. A ver. Bueno, para la próxima semana tienes esa tarea, Roberto, anótatela por ahí. No. Ahorita lo voy a decir, porque lo puedo sacar así de rápido. Bueno, mientras tú buscas, yo quiero decir algo, si me lo permite. Vas. A ver. Mi equipo de los Miami Dolphins, 8 ganados, 4 perdidos. Con ese récord, si jugáramos en la AFC Sur, seríamos primero, empatados en el primer lugar. Si jugáramos en la división de Chichinabo, que es la NFC East, seríamos primero, pero por diferencia. Si jugáramos en la otra división NFC del Oeste, estaríamos empatados en el primer lugar. Lo que pasa es que estamos en una división donde los Buffalo Bills se están volando. Así que Aplauso para los Miami Dolphins. Puta madre, no manches, neto, no mames. O sea, ¿y sabes qué? Si jugaras en el Xbox, ganarías el Super Bowl. ¿Y eso qué? Bueno, no, mira, Búfalo, difícil que Búfalo no gane esta división este. Muy difícil. Porque el equipo está muy bien balanceado y está haciendo las cosas muy bien. Y este chico, Josh Allen, de verdad, me quito el sombrero porque está jugando como si fuera un veterano. Esto que yo no lo sé, la regla para clasificar, si quedamos segundo, ¿estamos automáticamente clasificados o no? Pasan los líderes de división, o sea, son los cuatro primeros, ¿sí? Y pasan los tres mejores récords posteriores. Entonces, tres mejores segundos. No, eso quiere decir que, vamos a decir, que estuviera en la división del norte, ¿sale? Que fuera Cleveland y Baltimore. Y fuera, por ejemplo, la división del sur, en ese orden, los tres siguientes mejores después de los líderes de división, se la pela Miami. Ok, en este caso, Dolphins tiene 8-4. El segundo de la sur es Indianapolis, que también tiene 8-4. El segundo de la norte es Cleveland, que tiene 9-3, ese está mejor. Pero Raiders, que es el segundo de la oeste, tiene 7-5, o sea, que está peor. O sea que, según esto, según yo creo, somos uno de los tres mejores que están... ¿Cómo se llama? Pero aquí hay un factor importante, y eso lo tienes que analizar con el calendario de Miami. Miami, ahorita... ha de estar como en Caracas, y me refiero a la temperatura. Puedes estar en Bermudas, así, con el aire acondicionado, etcétera. Sin embargo, si Miami le toca a diciembre jugar en Buffalo, en Nueva York, en lugares fríos, Miami tiene récord perdedor en estadios donde juega en diciembre y donde hace mucho frío. Claro. Sí, sí, señor. Ojo, y también pasa a la inversa, Roberto, porque fíjate, por ejemplo, Patriotas, por ejemplo, siempre ha perdido que juegan en Miami y pierden. Es a la inversa también. Vienen del frío y luego cuando juegan en la Florida se funden. Ojo con eso. Pues también puede ser, nada más que imagínate estar del frío y llegar al calor. Yo creo que es más agradable el calor que el frío, ¿sí? Yo creo que sí. No, dime. No, que yo creo que Miami pasa, pero como comodín, creo yo. O sea, yo creo que también, pero digo, no, no tienes que dar por sentado, porque es como si, no sé, jugara el Barcelona contra el Bayern Múnich y por algo se los cogen, pasa lo mismo, ¿no? Sí. Protesto el uso de un ejemplo de otro deporte que no tiene nada que ver con... Coño, sí, me imagino. Sí, claro, me imagino. Ahora sí, ¿no? Protesto. Ok, ahí les va. Acabo de ver una página en la NFL, hay una opción que te dice Team Schedules, y entonces ahí tú puedes ver el schedule de cualquier equipo. Aquí ya tengo el de Steelers, ¿te lo digo? Ajá, dime. La próxima semana, o esta semana más bien, van a Buffalo. ¿Ok? Upa. Luego, la siguiente semana, van en un Monday Night, van a Cincinnati. Luego, la siguiente, el domingo siguiente, reciben a Indianapolis y finalizan visitando a Cleveland. O sea, tienen tres partidos de visitante, uno local, y yo por lo que veo son tres de los cuatro partidos, son difíciles. Si Cleveland sigue de esta manera, va a ser un partido en el que van a tratar de ganar y todo, y Pittsburgh, como tal, está dos juegos arriba de Cleveland. Entonces, o sea, estoy de acuerdo, necesitan descansar a los jugadores. Sin embargo, si no están calificados, o si lo están, pero todavía tienen un partido de diferencia contra Cleveland, va a ser un partido a morir. Así. Mira, yo estoy viendo aquí el de Miami. La semana 14 vamos a enfrentar a un equipo que se llama Kansas City Chiefs. Ahí no, pierden. No sé si lo conocen, pero es en casa. Así que como es en casa, le vamos a ganar. No. Yo te recomiendo que utilices mantequilla porque se las van a dejar ir toda, ¿eh? Bueno, en la semana 15 volvemos a jugar en casa contra un equipito que se llama los New England Patriots. También le vamos a ganar. La semana 16 vamos afuera, vamos a jugar en Las Vegas, pero aquí no hace frío porque es un domo, un estadio con techo aquí, así que aquí no hay problema. Y en la semana 17, ahí sí, vamos a jugar en Buffalo, Bills Stadium, ahí sí va a hacer frío. A ver, de esos cuatro partidos, ¿cuántos son fuera de Miami? La semana 16 en Las Vegas y la semana 17 en Buffalo. El único con frío es el de Buffalo. Sí. Los otros dos en casa, a los Kansas City Chiefs le vamos a ganar y a los New England lo vamos a chingar. Mira, te lo digo antemano, van a perder con Kansas y van a perder con Buffalo. Así que van a quedar quizá con récord de 10-6, probablemente. Bueno, entonces aquí el partido clave es el de Las Vegas. Exactamente, ese es el partido clave. Ok, bueno, les voy a comentar datos duros y noticias. J.J. Watt en su Twitter dijo que lo que está haciendo Alex Smith es totalmente inaudito, que debería de ser el jugador en el Comeback Player of the Year, ¿sí? Porque jugar de esa manera como lo está haciendo está en otro nivel y yo fíjese que concuerdo con eso. Ahora, datos duros. Josh Allen, el partido que jugó contra San Francisco, fue su tercer partido esta temporada con más de 375 yardas aéreas, más de 3 pases de touchdown y más de un rating de quarterback de más de 130. Se une a Drew Brees en la temporada del 2013 como los únicos jugadores desde el 1950 con 3 de estos partidos en una temporada. Paso a lo siguiente. No cometan ningún error, ¿eh? Mike Tomlin ya está dentro de los grandes de la NFL en cuestión de porcentaje de victorias. El primero es George Halas con .682 de Chicago. El segundo es Bill Belichick con .681 con Patriotas. El tercero es Don Shula con .667 con Miami y Mike Tomlin con .652 con Steelers. Paso a otros dos datos duros. El primero, Travis Kelce es el primer tight end en la era del Super Bowl con más de 1,100 yardas aéreas, o sea, en recepción, en sus primeros 12 juegos de una temporada. El récord anterior para un tight end en los primeros 12 juegos fue de 1,082 yardas en el 2018 por Travis Kelce. Entonces, Travis Kelce sí es un jugadorazo. Y vamos a finalizar con algo impactante. Y ahí les va. En noviembre del 2019, todos los comerciales del Super Bowl 54 estaban vendidos. CBS Sports vende el comercial de 30 segundos en el Super Bowl 55 por $5.5 millones. Al día de hoy le quedan por vender 42 minutos de inventario comercial. El turismo y las películas se están esfumando por la pandemia. Wow. El turismo y las películas. Sí. Pero o sea, que no vas al cine. Ah, ok. Sí, quería ver la de James Bond y no la pude ver porque estaba en plena pandemia. La gente lo que está es viendo Netflix y viendo Disney Plus y todo eso. Bueno, la película, una película que estrenaron que iba a estar en cine, que era Wonder Woman 84, la estrenaron fue por HBO. Mira, pues sí. Ok, pues bueno, voy a dar rápido un paneo rapidísimo de los resultados. Perdón, ¿puedo dar un dato duro? Sí, claro. Mira, si ustedes oyen esta cifra, 17 targets, 13 recepciones, 200 yardas y 2 touchdowns. ¿Qué le parece esos números? Para una semana. Para una semana X, esta semana, por ejemplo. ¿Para un quarterback? Un jugador que tuvo 17 targets por aire, o sea, lo buscaron 17 veces, capturó el balón 13 veces de esas 17, con 200 yardas por aire y 2 touchdowns. Eso para un wide receiver es muy bueno, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ¿qué tal que eso lo hizo Darren Waller, que es un tight end? Eso, lo tengo en una liga. Y yo también lo tengo en una liga. 17 targets, 13 recepciones, 200 yardas, que es una animalada para un tight end, y 2 touchdowns. Bueno, en la liga nuestra le dio al que lo tiene, que es el León, 45 puntos. En la liga donde yo estoy, que es un sistema diferente, menos puntos por los distintos conceptos, me dio 38 y pico puntos. Y fue el jugador que más puntos me dio, más que el quarterback y más que todo. ¿Te parece? Tremendo. Sí, Debe ser el juego individual más espectacular que yo he visto en fantasy para un tight end. A lo mejor han habido otros más, pero yo no recuerdo haber visto ningún tight end que en un juego haga 200 yardas y 2 touchdowns, Roberto. No sé, habría que checar si... O sea, los dos touchdowns sí, pero 200 yardas, un tight end que normalmente hace, qué sé yo, hace carreras de 10 yardas, de 8 yardas, que haga en un juego 200 yardas un tight end me parece una barbaridad. Pues sería cosa de averiguar, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, es impresionante. Con esto, León me masacró en el fantasy, entre otras cosas. Pero bueno, sí, ahora hay que ver si la próxima semana puede hacer algo similar. Okay. Pero bueno, hago un paneo rápido de la semana 13 y me paso a la semana 14 y con eso finalizamos. Browns, Cleveland le gana a Titanes 41-35. Raiders le gana 31-28 a Jets. Estuvieron a punto de perder Raiders y en la última jugada se le sacan un touchdown. Vikingos le gana 27-24. Perdón, tengo ahí una pregunta. Disculpa que te interrumpa. He oído algunos comentarios que hay gente que opina que los Raiders se dejaron, perdón, los Jets se dejaron perder en esa última jugada para hacer tanking y lograr el primer pick en el draft. No lo creo, porque corrieron al coordinador defensivo Greg Williams a la hora de haber terminado el partido, ¿sí? Si hubieran hecho tanking, pues yo creo que hubiera sido una instrucción del dueño o el general manager para el coordinador defensivo y se hubiera salvado, pero lo corrieron. Ok. Vikingos le gana 27-24 a Jacksonville, Miami 19-17 a Cincinnati, Colts 26-20 a Houston, Detroit 34-30 a Chicago, Santos 21-16 a Atlanta, Gigantes de Nueva York le gana sorpresivamente a Seattle 17-12, Rams le gana a Arizona 38-28, Madrina que le mete a Nueva Inglaterra a Cargadores 45-0, Packers le gana 30-16 a Eagles. Chiefs le gana 22-16 a Broncos. Pittsburgh pierde 23-17 con Washington. Bills gana 34-24 contra 49ers. Y Ravens gana 34-17. ¿Sale? Me voy a pasar a la semana 14. Una pregunta antes de que pase. Tú dijiste que era sorpresiva la derrota de Seahawks. Yo más bien veo en las últimas semanas que ese equipo como que se está cayendo, Roberto. Y hablábamos hace un par de podcasts de que Russell Wilson era número puesto para MVP. Ya se está hablando desde Derrick Henry, de Patrick Mahomes. ¿Qué es lo que le está pasando al equipo de Seattle? Pues tiene la peor secundaria de la liga. Tiene la peor, una de las peores defensas. Están rompiendo récords del número de yardas aéreas que están permitiendo. O sea, Russell Wilson, mi respeto, se ha cargado en los hombros a Seattle, pero no puede con todo. Y pero además, entonces no debería ser sorpresa la derrota. Sí, sí, es sorpresa, porque es la victoria de un equipo que está en la peor división de toda la liga, que es la del este de la Nacional, ¿sí? Donde el que va en primer lugar no tiene récord ganador, contra un equipo que tiene marca ganadora y jugaba en su casa. Checa cómo la falta de espectadores también es importante, porque el jugador 12 de Seattle, que era todo el espectador, hacía que los equipos no pudieran sacar, los equipos rivales no pudieran sacar correctamente las jugadas por la clase de ruido. Y ahora, ¿quién le grita? Ponen cosas, ponen audio del público grabado, pero no es lo mismo. Obviamente, por supuesto, no es lo mismo. Nosotros los jugadores ya están tan acostumbrados que ya saben discernir entre un humano que realmente grita a una grabación. Es verdad, eso es muy cierto. En otros deportes pasa, en el fútbol europeo ha pasado de que los equipos, el año pasado y el comienzo de este, los equipos visitantes han obtenido victorias que anteriormente eran juegos fáciles para el local. Es verdad. Ok. Muy bien, semana 14. Este jueves, el día de mañana, se juega Patriotas visita a Rams. El domingo, Vikingos visita a Buccaneers. Arizona visita a Giants. Chiefs visita a Miami. Titans visita a Jacksonville. Cowboys visita a Bengals. Tejanos visita a Chicago. Broncos visita a Panteras de Carolina. Jets visita Seattle, Colts visita Raiders, Washington visita San Francisco, Santos visita Filadelfia, Atlanta visita Cargadores, Packers visita Detroit, Steelers en prime time de Sunday, de domingo, visita a Bills y el Monday Night, partidazo, Ravens contra Browns. Digo, existen otros partidos como tal, pero yo creo que estos son los más... Sí, estoy de acuerdo contigo. El Sunday Night y Monday Night para mí son los mejores partidos. Para mí los demás no tienen chance. O sea, no revisten ninguna importancia. Sí, ya sí, sí. ¿Cómo le ganamos a los Chiefs? ¡Qué buen chiste! Sí. El Bayern de Múnich, la porra del Bayern Múnich te saluda, Ángel. Sí, señor. Sigo protestando el uso indiscriminado de ejemplos de otros deportes. Bueno, ni modo. Vete en ese espejo. Bueno, señores, con esto yo creo que podemos dar por finalizada la emisión del día de hoy. Por demás, muy interesante. La disfruté muchísimo. Me despido, no sin antes pues darles las gracias por su sintonía. Y bueno, espero verlos nuevamente la semana que viene. Los dejo para su despedida, Roberto y Ángel. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias a Iván y Ángel por todos sus comentarios y todo. Yo me despido. Ángel, tú despides el podcast, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Pues entonces a la audiencia les recuerdo que nosotros tenemos nuestra página en Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Pues entonces ahí puede dejarnos cualquier comentario que tenga bien hacer. Nos puede dejar también un like si le gusta nuestro trabajo. Y pues por supuesto puede bajar el podcast semana a semana. Pues entonces saludos hasta la semana que viene y chao, chao. Bye, bye. Bye, bye.